Cada quien con cada cual, que rechine la carreta, ya mataron a Pascual, está con Dios rindiendo cuenta. Todo un accidente, eso fue lo publicado, pero no sean tan corrientes, era un gallo muy jugado. Yo no necesito gente para vengar a mi hermano. Hermano Pascual, donde andes, no olvides tu morralito, que allá están todos los grandes, bríndales un periquito, que se haga la borrachera, que hasta acá se oigan los gritos. Jalé mi carabina, confesaron el engaño. La confianza mata al hombre, dice un refrán muy sincero. Eran tres ratas con hambre que decían no tener miedo. Solo un calambre, luego todo lo escupieron. Hermano Pascual, me voy.